Pipi, bienvenido antes que nada. Pues muchísimas gracias y a vosotros por recibirme. Hombre, todos nos estamos preguntando qué es lo que pasa en la Argentina con Escape. Ustedes lo saben, tienen esa respuesta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es común pues, esas cosas que no sé. La verdad es que no, nos sorprende y sobre todo nos supera tanta aceptación y tanto cariño, sobre todo por el público, ¿no? Es una cosa que nos llena muchísimo. Realmente en todo Sudamérica, porque venimos de México, de Chile, y la aceptación y la afluencia ha sido súper masiva. Nosotros recordábamos, la primera visita de ustedes fue como invitados de Ataque acá en este mismo lugar. Sí. Y desde entonces ya hubo un romance a primera vista con el público argentino, ¿fue así? La verdad que sí. Venimos la primera vez, que gracias a Ataque también, que nos invitó también a subir a su escenario. Y bueno, la reacción que tuvo el público con nosotros nos sorprendió, porque era la primera vez que veníamos y veníamos un poco... Decía, bueno, como no guste la banda, la gente os echa, gritando y tal. Y al final aguantamos, la gente respondió, se lo pasó bien y hasta hoy. ¿Y qué es lo que sucede con ustedes que ahora que la están pasando tan bien deciden finalizar con la carrera de la banda? Pues hay gente del grupo que necesita un poco descansar, ¿no? El parar un poco la cabeza, porque es que son 11 años de conciertos y conciertos, miles y miles de kilómetros, y bueno, hay algunos que les afecta más que a otros, y bueno, había que parar un poco el motor del coche y ya, si algún día se vuelve a arrancar, se arrancará, si no, pues nada. Siempre, o sea, claro, siempre hay que dejar un lugar abierto. Hay, ¿no? que, hay una puerta abierta, sí, digamos. Sí, es posible, nunca se puede decir que no, porque claro. El Rolling también se ha ido mil veces y siempre sí, han vuelto, ¿no? Siempre, no sé, siempre han vuelto, claro. Ahí está la cosa. Y sobre todo hay que parar, ¿no? Porque la cabeza de cada uno hay que respetarla y bueno. Lo concreto, lo real es que Escape mañana da su último show. Sí, eso es. ¿Eligieron este lugar de casualidad? ¿El cierre se produce acá en Buenos Aires o después se despiden en No, España? es el último ya definitivo porque así se hizo por el tema de coger el paquete de todo Sudamérica para poder venir aquí. Hicimos el último Madrid, que era el último de Europa, y el último de aquí de Sudamérica será Buenos Aires. ¿Este cansancio de alguno de los integrantes de la banda tiene que ver con los años de tocar y grabar o... Era muy difícil, digo, ¿ustedes podían vivir cómodamente de la música, no tenían problemas económicos o además tenían que tener tal vez algún otro trabajo para sostenerse económicamente? No, por suerte, el poder vivir de la música no lo puede decir cualquiera y nosotros, por suerte, sobre todo por la gente, ¿no? que nos sigue y nos sigue apoyando. Vivimos la música y no tenemos otros trabajos, ¿no? Hay otros que tenemos otros proyectos aparte, pero no otros trabajos. Sobre todo lo primordial es que había gente que necesitaba parar, descansar la cabeza, y así ha sido. ¿Ya tienen decidido qué van a hacer cada uno de ustedes? ¿Vos qué vas a hacer, Pimpi? Yo tengo otro grupo aparte, se llama The Locos, que saldrá el disco en diciembre, a último de diciembre, a primero de enero. Y bueno, sabemos que vos no sos de lo que quería parar. Entonces, sí, nos estamos dando cuenta que vos querías seguir. Vos el que quería seguir. Y seguí solo. Josemi tiene también otra banda, de No Relax. Ajá. Y también sacará el segundo disco, últimos también de año. Y o sea, que también es otro que no quería parar, ¿no? Bien, perfecto. Es todo el tour de toda la banda. Okay. Sí, así que ahí estamos. ¿El nombre cómo es? ¿Quién es el nombre? TH Locos. No, digo de Escape. ¿Hay, es compartido el...? ¿El nombre de Escape es compartido? Digo, claro, los dueños del nombre, ¿quiénes son? Claro, los dueños del nombre. Somos todos dueños del nombre. Pero no hay problema de nombre en este, no. Bien. No, porque viste que a veces las bandas se separan, pero yo soy dueño del nombre y sigo con como Escape, y cambio de integrante. No, no es el problema ni nada de eso, no. Más que nada parar y que dejarse los que tengan que descansar y luego... ¿Y el resto sigue? Los demás para adelante. Bueno, imagino que deben estar mucho más contentos también porque hoy las entradas están agotadas y las de mañana estaban agotadas y la producción decidió... abrirles el escenario. Van a estar tocando en este de acá al lado mañana, que hoy estuvo inhabilitado. ¿Los conciertos van a ser similares? ¿Son distintos? ¿La idea de proponer un show cerrado, uno abierto, tiene algo que ver? En principio van a ser iguales. La cosa que, bueno, cambiaremos a algunos temas de un concierto a otro, pero en principio será el mismo set y el mismo show. Pipi, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta acá, hasta el camión de la radio. Sabemos que están buscando. Bien, pues directo al escenario. Si vamos para allá, que hay que calentar un poquito. Ahí está, vamos. Gracias a todos. Buenos Aires. Chao. Gracias, Pipi. Era Pipi de Escape. En minutitos nada más, la banda está subiéndose al estadio de obras para dar el primero de sus dos conciertos. Mañana en El Grande. Vamos a ver qué onda.